¿Qué país vienes? ¿A qué país te vas? Allá voy, allá voy. Allá voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde puedo y dónde pienso y dónde sueño y va? Hernán Cortés entró a esta tierra. Y el año es 1539. Viene con sus hombres, dioses blancos, caminando. Piernas extendidas y pelo de caballo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, años van esta canción, 500 años van esta canción, la canción del cielo, criollo, mestizo, mulato, thank you.